ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, pues sean bienvenidos todos a una edición más de Noticias de Abajo, este noticiero hecho con las producciones de los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. Y el día de hoy tenemos este programa especial que le hemos querido dedicar a la resistencia que se está dando en los Estados Unidos, particularmente en las cárceles, en las prisiones de los Estados Unidos, que hace unos días, como también estuvimos documentando aquí en Noticias de Abajo, se dio una huelga de prisioneros, una huelga que se nos hace muy importante de rescatar, pues cómo se llevó a cabo, su trascendencia. Y también aprovechando la visita de nuestra entrevistada, que es Carolina Saldaña, que le damos un agradecimiento por acompañarnos el día de hoy, pues ella participa en el colectivo Amigos de Mumia, y bueno, pues ha estado atenta. De hecho, hace poco nos publicó un libro de Agosto Negro sobre la resistencia negra en los Estados Unidos, y ella pertenece también al colectivo Amigos de Mumia, entonces ha estado empapada mucho de este tema, lo que es la lucha por los derechos civiles, la lucha contra la discriminación, el racismo, y también pues por construir nuevas sociedades, ¿no? Que también se han dado estas sueños adentro de las comunidades afroestadounidenses. Y bueno, pues sin más, le damos la bienvenida. Gracias, Carolina. Pues muchas gracias a ti. Es un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Y pues eso, el día de hoy te hemos invitado para que nos puedas platicar un poquito acerca de esta huelga de presos en Estados Unidos. Sí, de presos. Aquí en México, y bueno, creo que a nivel mundial, en los medios comerciales se dijo poco o nada, ¿no? Poco o nada. Entonces, pues imagínate que aquí en América Latina, donde nos están escuchando, realmente poca gente se ha enterado de esta huelga. ¿Qué les podrías comentar? Sí, aquí hubo poca cobertura, pero internacionalmente no estuvo tan mal. O sea, los sitios como Al Jazeera, Democracy Now, como Telesur, medios que sí cubren cosas de activistas, sí le dieron algo de cobertura. The Guardian en Inglaterra sí le dio cobertura. Pero en Estados Unidos hubo más cobertura de lo normal y un poco más favorable, que porque por lo regular si hay algo dentro de las prisiones, los medios colaboran con el Estado en ignorarlo o presentarlo de manera no muy favorable. Esta vez yo creo que hubo más cobertura allá y que fue más favorable, no siempre, pero sí algo. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? De esta huelga que empezó durante Agosto Negro, en el 21 de agosto, que fue la fecha del asesinato de George Jackson en las prisiones de California, y duró hasta el 9 de septiembre, el aniversario de la rebelión en Ática, Nueva York, que fue reprimido como muy duramente. Pero estas dos fechas son importantes en el movimiento revolucionario que existía dentro de las prisiones en estos años. Y pues es muy interesante esta huelga que hicieron, porque hubo acciones en 17 estados y 36 prisiones en varias partes de Estados Unidos. Y está siguiendo una huelga parecida que pasó hace dos años, en el 2016, que empezó ahí en las prisiones de Alabama, y en el Free Alabama Movement, y también hubo participación en varias partes del país. Una cosa que pasó hace dos años es que IWOC, los trabajadores organizados en algunos en prisión, algunos afuera de prisión, tomaron un papel importante en difundir la huelga dentro y afuera de las prisiones. Y este año, pues sí, también hubo mucha difusión entre ciertos medios. Dentro de las prisiones hubo una organización, Jailhouse Lawyers Speak, estos abogados presos que por lo regular no eran abogados antes de ir a la prisión, sino que pues empezando a trabajar en sus propios casos, ayudando a otros presos, se volvieron abogados, por eso les dicen jailhouse lawyers o abogados desde la cárcel. ¿Qué pasa mucho con los activistas que caen presos, no? Terminan uh-huh. haciéndose pues casi unos abogados, ¿no? Sí, sí, y varios de ellos han ganado casos importantes y sí, Mumia escribió todo un libro sobre los jailhouse lawyers y entonces, pues, como ellos habían estado en contacto con muchos presos en muchas partes del país, pues se volvieron uno de los voceros principales y en particular una mujer, Mani Sawari. Ella no es presa, ella era como vocera desde la prisión, pero también tenían sus voceros y voceras y personas que hicieron los contactos con realmente cientos de grupos y presos en las prisiones de Estados Unidos y las decisiones se tomaron por los mismos presos. No fue por un grupo afuera que entró para tomar las decisiones, pero ellos eran los voceros principales y también los de IWOC tenía mucha información en su espacio, otros medios que tenían mucha información, era el sitio Anarchista is Going Down y sobre todo el periódico negro San Francisco Bayview. Entonces tenían mucha entrevista. Y está el boletín de los presos mismos que intentaron meter en las varias prisiones. Se llama el Solid Black Fist. Y que pues tenían algunas de las acciones cubiertas y dónde estuvieron, qué hicieron, etcétera. Y la primera vez que lo vi, yo no pude leerlo porque la letra era tan chiquita. Ahora tienen una versión más leíble en el internet y lo hicieron así a propósito porque uno de los voceros de IWOC dice, pues sí queríamos tener algo, algo impreso para difundir en las prisiones. Está el San Francisco Bayview, una fuente muy importante de noticias que llega a muchos presos por correo, pero también queríamos algo más específicamente sobre esta huelga. Entonces, en una página o dos páginas al principio pondríamos algo como, el clima está se está poniendo muy frío, ¿qué es lo que los presos deben hacer sobre estos? Y luego adentro pusieron este boletín en letra muy chiquita para que entrara mejor. Y claro, algunos, sí, los guardias lo cacharon, pero algunos entraron. Entonces la idea era de tener más diálogo dentro de las prisiones sobre lo que estaba pasando, una de sus tácticas interesantes. Audio. Los pueblos latinoamericanos no odian a tu pueblo, odian a los del Pentágono que hacen la guerra por dinero. Poder negro, poder negro, ore up, black power, ore up, black power. In a short time you will win, with your wife, with your son, with your girlfriend. Hurry up, black power, hurry up, black power, hurry up, black power, hurry up, black power. Grande es la lucha, larga es la pena, pero al final está tu libertad, pero al final está tu igualdad. Poder negro, hurry up, black power, hurry up, black power. Poder negro, piel negra, poder negro, pantera negra, poder negro, brazo fuerte, poder negro, corazón grande. Hurry up, black power, hurry up, black power, hurry up, black power. Luther King, Malcolm X, in a short time you will win. Poder negro, poder negro, hurry up, black power, hurry up, black panther. Strong arm, big heart. In a short time you will win. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Entonces, pues hay varias cosas que la vocera destacó al final de la huelga, lo que ellos consideran los logros. Son, pues, todos los lugares donde acciones ocurrieron, dentro y fuera de las prisiones, porque fuera de las prisiones también hubo por lo menos 100 acciones de que puede haber sido mítines fuera de las prisiones o otras prisiones, no necesariamente los que estaban participando, o noches para hacer mantas, colgar mantas, hacer graffiti, hacer llamadas, etcétera. Entonces, sí, hasta la semana antes y el día que empezó, hubo más de 30 acciones y luego más de 100 acciones fuera de las prisiones totales. Esto es bastante apoyo desde afuera. Entonces, ellos, pues, de Jailhouse Lawyers Speak y varios de los otros personas pensaron que sí era importante tenerlo en tantas prisiones, pero también tener comunicación entre los varios grupos y tener algo de un proceso para determinar las demandas y cuáles tácticas iban a usar. Y es pues considero en esto algo que va a seguir ahora en el proceso de evaluación. Pero bueno, lo que ellos habían pensado originalmente tener esta huelga en el 2019, con un poco más de tiempo de organizarlo. Pero surgió una batalla, lo pintan en la prensa como un motín, una batalla en una prisión, la prisión Lee en Carolina del Sur, que se describe en la prensa como una batalla entre pandillas, que sí hubo ese aspecto. Fue una batalla entre pandillas en esta prisión, pero lo que han sacado, lo de la Manizawari dice, pero fue instigado por los guardias. Casi ningún medio dice esto, porque lo que hicieron los guardias fue quitó los lockers donde guardan sus cosas de un grupo de presos, de una llamada pandilla, o como ellos prefieren decir, una organización callejera. Quitaron sus lockers y luego metieron estos presos en celdas donde hubo integrantes de otras pandillas. Y pues la mera situación de no tener sus cosas o de tener que estar cargando sus cosas, pues impulsó muchas peleas. Y sí, tenían una larga pelea y por lo menos 7 personas murieron. 6 de ellos eran africano-americanos. Entonces, tenían una manifestación inmediatamente ahí desde grupos que los apoyaron y que apoyaron a los presos y destacaron las malísimas condiciones en las prisiones y como hemos visto en los últimos años, desde 73, el número de presos son 10 más de lo que estuvieron en 73. Entonces, destacaron estas varias situaciones que eran como el contexto de toda esta pelea. Y platicándolo entre los presos en las varias prisiones, hubo tanta confusión, tanta consternación realmente, que decidieron adelantar y empezar la huelga en agosto. Y esta pelea en la prisión ocurrió en abril. Entonces, pues se pusieron de las demandas. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. I really love Esta vez las demandas eran un poco más amplios que las demandas principales eran un fin a la esclavitud en las prisiones de Estados Unidos. Y no es una metáfora, es constitucional. La esclavitud en Estados Unidos viene desde después de la Guerra Civil, cuando en la enmienda 13 de la Constitución, pues era para la abolición de la esclavitud en la sociedad. Pero hay una cláusula que dice, excepto para personas que han estado enjuiciados y condenados de un crimen, o sea, excepto en las prisiones. Y esta sigue siendo la realidad hoy en día, nunca lo han cambiado. Entonces, pues muchos presos sí trabajan haciendo el quehacer en sus propias prisiones, limpiando, cocinando, haciendo pues lavandería, cosas así. Y otros trabajan en proyectos que van directamente a las corporaciones multinacionales, que puede ser Victoria's Secret, Walmart, todas las grandes corporaciones, casi los que tienen servicios para contestar teléfonos, muchas diferentes cosas. Entonces, muchos presos trabajan en esto y pues lo que ganan en dos o tres lugares es un poquito mejor, pero en muchos lugares es como como $5 la hora o algo así, o a veces puede ser por día. En algunos estados no pagan nada a los presos por su trabajo, en Texas y Georgia. Y ya han quitado todos los programas de educación, de rehabilitación. Entonces, pues la situación para muchos presos es bastante desesperante, estar en esta situación durante años y sin poder hacer nada. Entonces, pues la aparte de la demanda de poner fin a la esclavitud en las prisiones, son mejores condiciones en general. Y pues nombran específicas leyes que quieren revocar, que lo han hecho casi imposible que un preso apele su caso o que tenga una sentencia menor. Y entonces son 10 las demandas, algunas muy específicas. Escuché un par de críticas que dicen, pues, ¿por qué no pusieron la demanda de las celdas, de lo que dicen el confinamiento en solitario, que es el aislamiento en una celda? Que es uno de los grandes problemas que empezaron a hacer también a principios de los 70, precisamente para apagar las actitudes rebeldes de los y las organizaciones dentro de las prisiones. Y ha habido resistencia contra este tipo de aislamiento como castigo, especialmente en las prisiones de California, donde los mismos presos en aislamiento, y no estamos hablando de días o semanas, como en una vieja película vamos a ver que envían a un preso al hoyo y está ahí 10 días o algo así. No, estos son años y a veces décadas que un preso ha estado en aislamiento y casi se estima que casi 100,000 presos en Estados Unidos están en esta situación ahora. Pero ganaron algunas cosas en las huelgas en California entre el 2010 y 2013. Tenían 10,000 presos, 20,000 presos, 30,000 presos protestando y llegaron a un acuerdo donde más de 2,000 presos iban a salir de esta situación de aislamiento. Pero ahora los presos encuentran que las autoridades no están haciendo vigente este acuerdo y dicen que en algunos casos su situación casi no ha cambiado. Entonces, pues sigue la resistencia sobre esto. Pero los cuando estaban cuestionando los de esta huelga reciente, ¿por qué no incluyeron esta demanda? Pues dicen, claro, es una demanda muy amplia, siempre estamos hablando de esto, pero los presos querían poner cosas que eran más específicas, que los afectaron y tal vez unas leyes que se podrían revocar. Y entonces, pues, es interesante estos varios motivos. ¿Cómo se fue haciendo, ¿no?, este pliego petitorio de los compañeros presos? Y pues, sin duda, hay varios datos que quedan también ahí en la mesa. Uno es que Estados Unidos es uno de los países donde, pues, el sistema penitenciario ha sido, bueno, es una industria monstruosa. Pues, no sé si tú me ayudarás a confirmar el dato, si es el lugar donde más presos hay en el mundo, donde sí. Hay más gente encarcelada. También, bueno, Mumia se ha encargado mucho de eso, de compartirnos pues todas estas violaciones a los derechos humanos, esto del confinamiento. De hecho, hace poco leíamos un artículo en el noticiero acerca de cómo después de 2 semanas de confinamiento, una persona pues tiene problemas de salud mental, ¿no?, causados por este tipo de castigos. Uh-huh. Y que, bueno, pues a la fecha se siguen ocupando, violando pues toda norma, ¿no? El caso hasta de Guantánamo, ¿no?, que es una también de las cárceles exteriores de Estados Unidos, emblemáticas también en la violación de derechos humanos. Uh-huh. Y bueno, pues una situación muy grave. En este contexto que se dé una huelga, pues es muy llamativo. Ya como nos dijiste, recordando, inicia el 21 de agosto, en el marco del Agosto Negro, de hecho coincidiendo con la fecha de George Jackson, termina el 9 de septiembre, agrupa a varias prisiones y a varios colectivos que ya estaban organizados y que desde 2012 se está llevando a cabo estas iniciativas, ¿no?, de organización dentro de las cárceles. Y bueno, sí, desde el 2010. Desde el 2010. Uh-huh. Y bueno, y ahorita estamos en esta parte de cómo se formó este pliego de demandas, que bueno, ya hablamos un poco de esta demanda principal, que es la lucha contra la esclavitud, que bueno, pues suena a veces un poco no creíble. Bueno, yo creo que para los que estamos afuera de Estados Unidos, porque me imagino que para los de adentro, tristemente, la brutalidad policíaca, como este tipo de leyes súper injustas, pues seguramente ya serán más comunes. Pero luego los que estamos afuera y que vemos a Estados Unidos como la gran potencia, ¿no?, el país que presume ser como el primer mundo, ¿no?, la meca del primer mundo, que haya este tipo de leyes donde la esclavitud todavía es vigente, pues realmente pues nos llama, ¿no?, a el caso de la hepatitis de Mumia, que después denunció pues toda esta enfermedades que traen los presos y que realmente el Estado estadounidense está desatendiendo, y que hay una política entre de exterminio, de esclavismo. Sí, pues la privatización de todo, de algunos del porcentaje de las prisiones privatizadas no está muy grande, como de 8 o 10% de todas las prisiones, pero hay aspectos, todos los aspectos, como mencionas, de la salud ahora es casi todo privatizada en las prisiones, y una cosa tras otra. Entonces este es parte del problema también. Y ahora acabo de leer ayer que en las prisiones de Florida van a empezar a cobrar a los presos por sus comidas. Ajá. O sea, cosas que uno piensa, ¿cómo es posible? ¿Cómo podrían hacer esto? Y sabemos que han hecho algo parecido antes, o que después de que un preso o una presa salga sin poder encontrar trabajo, sin poder vivir en vivienda pública, gracias a una ley iniciada por Bill Clinton, pero están ahí y les envían una factura por lo que deben de su alojamiento cuando estaban en prisión. Esto no pasa en todas las prisiones, pero ha pasado en varias prisiones. Entonces, estas son las situaciones, y cuando estaban poniéndose de acuerdo de las demandas, también estaban evaluando la huelga en el 2016, que era principalmente de trabajo, o sea, presos en diferentes prisiones dejaron de trabajar. Pero algunos dicen ahora, pero todos nosotros no trabajamos, no tenemos trabajo, y entonces, ¿cómo vamos a participar? Entonces, este año decidieron tener varias maneras de participar. Uno podría ser que se niegan a trabajar, o otro podría ser huelga de hambre, o otro podría ser boicot de las cosas en el comisariado, de llamadas telefónicas, cosas así. Y piensan que funcionó bien, que hubo más participación porque hubo más posibilidades de trabajar, de participar. Y otra cosa un poco diferente esta vez es que una de las prisiones principales del ICE, lo que dicen ICE, que son los centros de detención de inmigrantes, pues durante varios años ahí en la prisión de Tacoma, en el estado de Washington, no es el capital, es el estado de Washington, ellos han tenido huelgas en esta prisión, y este año se sumaron a esta huelga general de las prisiones en Estados Unidos, y como 200 presos inmigrantes participaron. Y otra prisión privada en el estado de Nuevo México, donde los que administran la prisión son uno de los grupos principales, las corporaciones principales, que o son administradores o dueños de las prisiones, GEO. Y la situación estuvo tan mal en algunas de las prisiones en Nuevo México, que eran propiedad de GEO, que empezaron la huelga temprano. Dicen que no pudimos esperar porque estaban hostigando a nuestras familias, estaban desnudando a nuestros abuelos, a todo tipo de lo peor tratamiento. Entonces, es interesante las conexiones entre estas prisiones para inmigrantes y las prisiones privadas con todas las otras prisiones, pues que por lo regular son del Estado, en Estados Unidos. Para ti, ¿cuál crees que haya sido un poco las victorias, los logros que han tenido estas iniciativas en los últimos años? Y en particular esta, creo que ya ahorita nos resaltas mucho esta unidad entre otros grupos. ¿Qué otras cosas ves como logros de estas iniciativas? Pues que especialmente en esta última hubo más atención a las demandas en algunos de los medios. Y era como una meta de los presos poner estas demandas como en la agenda nacional. Y hicieron algunos avances en esto. Pues y en todas las acciones de los últimos años, algunos que fueron reprimidos muy brutalmente en el estado de Georgia, hasta que esto fue en el 2010, tenían, donde no los pagan nada para trabajar, tenían una huelga de no trabajar durante una semana nada más. y pues alguno, uno de los métodos de los guardias de tener las represalias fue golpearlos con martillos hasta que algunos de los presos quedaron irreconocibles. Pero siguen participando en estos nuevos esfuerzos. Entonces, pues para mí sí es algo muy importante que ahora sí han habido estas acciones en las prisiones de Georgia, de California, que han tenido éxito, y en Texas varias veces han tenido huelgas ahí. Entonces, lo veo importante que ahora, aunque los números de presos tal vez no son los más altos de la historia, pero que hay participación en los varios lugares, en todas partes del país. Sí, yo sí lo veo importante y algo que puede ser una, pues traer unos cambios. Y claro que la mayoría de nosotros, yo creo que queremos un mundo sin prisiones. Claro. Y entonces, pero esto yo pienso que podría ser un paso importante hacia la abolición de las prisiones. Sí, como dices, meter este debate, ¿no? Hasta este sueño libertario de un mundo sin cárceles requiere a veces también en nuestras propias comunidades mucho trabajo de concientización y de entender el papel que juegan las cárceles en este sistema económico, ¿no? ¿No? Sí, exacto. Que no es que queramos que se caigan las cárceles para que todos los males del mundo salgan a la calle, sino que queremos que no haya males en el mundo, ni adentro ni afuera de las cárceles, ¿no? Sí, porque en una entrevista que hicieron a un compañero anónimo de Jailhouse Lawyer Speaks, le preguntaron sobre, pues, que a dónde iba todo esto y cuál fue el problema principal, la esclavitud en las prisiones o el control social. Él dice, pues él piensa las dos cosas y se identificó como nuevo africano. Dice que él piensa que la mayoría de los jailhouse lawyers son nuevo africanos. Yo encontré esto interesante. Pero dice que para muchos de sus compañeros, ellos los dicen caucásicos, los blancos. Dice, ellos no entienden tanto lo de la esclavitud porque no lo han vivido. You know how we think. Organize the hood under I Ching banners. Red, black, and green instead of gang bandanas. FBI spying on us through the radio antennas. And I'm hitting cameras in the streetlight watching society. With no respect for the people's right to privacy. I take a slug for the cause like Huey P. While all you fake niggas try to copy Master P. I wanna be free to live, able to have what I need to live. Bring the power back to the street where the people live. We sick of working for crumbs and filling up the prisons. Dying over money and relying on religion for help. We do for self like ants in a colony. Organize the wealth into a socialist economy. A way of life based off the common needs. And all my comrades is ready, we just spreading the seed. The average black male live a third of his life in a jail cell. Cause the world is controlled by the white male. And the people don't never get justice. And the women don't never get respected. And bondage. No more political monsters. No more secret space launches. Government departments started it in the projects. Material objects, thousands up in the closets. Could have been invested in the future for my comrades. Battle contacts, primitive weapons out in combat. Many never come back. Pretty niggas be running with gas. Rather get shot in they back than fire back. We tired of that. Corporations hiring blacks. Denying the facts, exploiting us all over the map. That's why I write the shit I write in my raps. It's documented, I meant it. Every day of the week, I live in it, breathing it. It's more than just fucking believing it. I'm holding in ones, rolling up my sleeves and shit. It's CeeLo for push-ups now, many headed for one conclusion. Niggas ain't ready for revolution. The average black male, live a third of his life in a jail cell. Cause the world is controlled by the white male. And the people don't never get justice. And the women don't never get respected. And the problems don't never get solved. And the jobs don't never pay enough. So the rent always be late. Can you relate? We living in a police state. Y ven todo como una medida de control social que existe, es parte del capitalismo, el imperialismo, que es que los negocios aprovechen en Estados Unidos. Y este ahora es el modelo para muchos otros países. Dicen, nosotros sabemos todo esto, pero pensamos que está un poco mal no mencionar el aspecto de esclavitud. Claro. Sí, y bueno, eso nos lleva a uno de los segundos temas que queríamos tocar el día de hoy en esta entrevista, que le agradecemos a Carolina su tiempo y la presencia aquí en esta cabina, y es que va ligado, ¿no? Que sentimos que va ligado. Sabemos que esta huelga de presos incluyó, y yo creo que hasta es súper importante no mencionar a los de ICE, ¿no? Que aquí en México o en América Latina, pues nos ha llamado mucho la atención el trato que han tenido ahí los migrantes, y que pues hoy se hayan sumado a esta huelga, sin duda es un muy buen paso. Sabemos que esta huelga no solo fue de afroamericanos, pero ellos han jugado un papel muy importante en la resistencia en los Estados Unidos. Bueno, ahí yo conozco poquito de la historia de Estados Unidos de abajo, pero sé que hay buenos escritores, y cuando leemos un poquito esa historia de resistencia, es pues los afroamericanos, afroestadounidenses, quienes han jugado papeles sumamente importantes, y bueno, tú que participas en el colectivo de Amigos de Mumia, creo que lo sabes de más, y bueno, que quisiéramos que ahorita empezáramos a platicar un poquito sobre este tema, la resistencia negra en los Estados Unidos, que tiene que ver con, pues hasta con esta resistencia dentro de las cárceles, ¿no? Y bueno, para empezar un poquito la plática, pues llega Trump hace poquito a la administración estadounidense, con él llega una derecha mucho más descarada, ¿no? Porque bueno, Obama no era que fuera de izquierda, pero este llega con bombo y platillo anunciando que él es malo, ¿no? Que él odia a medio mundo, y que va a hacer políticas muy agresivas, como lo hemos visto en Palestina, en Medio Oriente y a lo interno de los Estados Unidos, ¿no? Donde estas batallas de racistas contra personas que están luchando contra ello, pues eso lo veíamos como que pasaba en los 70s, ¿no? Y hoy lo vemos ya de manera masiva nuevamente en las calles. ¿Cómo ves esta resistencia afroestadounidense, afroamericana, resistencia negra en este contexto de la administración de Trump? Pues muy importante, y realmente empezó, yo creo, antes de Trump, pero se está poniendo más fuerte ahora que toda la supremacía blanca que siempre ha estado en Estados Unidos desde el principio, ahora es más abierto con Trump y las personas que lo apoyan. Y pues él ha sido muy abierto en promover más prisiones privadas. También le dice a su su procurador Sessions que hay que aumentar otra vez la guerra contra la droga, que ha sido el mecanismo principal para llenar las prisiones de Estados Unidos en los últimos 30 años. Y pues todo su casi todo lo que dice, o sea, que cuando en estas protestas cuando hasta salen el Ku Klux Klan y grupos neonazis y él va a decir, ah, pues hay gente mala en los dos lados o algo así. O sea, es realmente, pues la única cosa que pienso es que la resistencia que podríamos poner a fecha con el asesinato de Mike Brown en Ferguson, Missouri, y el levantamiento de la comunidad, de principalmente negra, ahí en Ferguson, que ha seguido y ha tomado formas en contra de precisamente del racismo que llega Trump y está más abierto. Y a la resistencia contra la policía, como la violencia policía, Mumia dice, es un error decir la brutalidad policía, es el terror policíaco. Entonces, pues esto sigue, sabemos los nombres de varios de los casos principales, aparte de Mike Brown, estuvo Eric Garner, estuvo Eric Garner, sí, vale la pena comentar esto, él era el de que lo ahorcaron y no pudo respirar y estaba diciendo, I can't breathe, esto se volvió uno de los lemas del movimiento realmente, y hasta la fecha, en todos estos casos más conocidos, la única persona en la cárcel es la persona que hizo el video de la muerte de Eric Garner. Pero casi, si ves estos sitios de como Cop Watch, Cop Block, casi cada semana hay un policía o ahora una policía en un caso que está mucho en los medios ahora, que han matado a una persona negra. Por lo regular, un joven negro, pero no siempre. Entonces, la resistencia contra el terror policiaco creo que es una de las luchas más importantes que ha pasado en estos años. Y el racismo en general, una cosa que ha pasado recientemente, hay varios casos, por ejemplo, tal vez el más famoso era Starbucks, donde dos hombres negros estaban ahí tardando un poquito en pedir porque estaban esperando a otro compañero. Y alguien que trabaja ahí llama a la policía y los detienen. Y ha sido como un caso que, pues, con mucha reacción en contra de este racismo. Y ahora yo he visto es común que estas llamadas, tal vez a un número de urgencia de una persona blanca, que no le gusta que alguien de piel negra está haciendo tal cosa. Hubo un incidente, pues una familia negra estaba haciendo barbacoa en un parque y lo denuncian, dicen, no, que cómo es posible que van a estar aquí en nuestra comunidad haciendo barbacoa, y pues la respuesta de la gente estuvo buena, como más de 100 personas luego organizaron una gran barbacoa. Pero a veces estas llamadas pueden causar muchos problemas, o hasta la muerte de una persona. O leí de otro caso, una señora habla 911. Dice que hay alguien causando un problema aquí enfrente de mi casa. Y dice, pues, ¿qué está haciendo? Pues está ahí en la banqueta con una carreta. Después está molestando a alguien, o está portándose muy mal, y pues me está molestando. Y yo, pues, ¿qué es lo que está molestando? Es negro. Entonces, hay varios de este tipo de llamada que ha salido a la luz pública últimamente. El puro racismo que está todo exagerado y todo abierto con Trump. Y lo bueno es que sí ha habido reacción de parte de la gente, de diferentes formas de resistir. Sí, hay una comunidad, sentimos bastante ahora con la era Trump, muy dividida, ¿no? O sea, vamos ahí, los grupos de extrema derecha sienten más fuerza para poder también salir a las calles y hacer ahí sus acciones públicas, pero también, como dices, ha levantado un gran rechazo también de mucha otra comunidad, y se ven como estos dos actores que están en constante pugna. Y bueno, pues esperemos que gane esta parte de hacer conciencia, ¿no? Que el racismo, pues sí, no debería de caber. Sí, varios de los grupos Antifa están enfrentando a estos racistas directamente, aunque a veces hasta peleando con ellos, o protegiendo a otras personas que están protestando simplemente de manera de protestar una estatua de un viejo racista o algo así. Entonces, hay diferentes formas que esta resistencia es tomando. Están los grupos como los Black Lives Matter y otros grupos en diferentes lugares que están protestando este racismo. Y una cosa importante, yo pienso, que ha pasado últimamente, como Mumia es de Filadelfia, del estado de Pensilvania, yo siempre estoy viendo lo que está pasando en las prisiones allá. Él ha comentado y ha escrito sobre muchos de los problemas hasta cuando él tuvo la pena de muerte, denunció esto. Él siempre denuncia las condiciones en las prisiones, igual que en la sociedad. Y lo que pasó el 28 de agosto en todas las prisiones de Pensilvania, hubo lo que dicen un lockdown. O sea, todos los presos y presas tenían que estar en sus celdas, no pudieron salir, no pudieron tener visitas, no pudieron tener, en la mayoría de los casos, correo o en muchos casos llamadas telefónicas. Entonces, pues sí, hubo mucha reacción criticando esto, pero nadie sabe exactamente qué hacer. Hay unos grupos de los abogados del el Centro de Derecho Abolicionista y del ACLU que van a poner demandas, pero además del lockdown, anunciaron toda una serie de medidas que ahora van a ser, según ellos, la realidad en las prisiones de Pensilvania. Que ahora los presos no van a tener libros, que nada más pueden tener libros electrónicos, que no van a tener cartas en su mano, que las cartas que se envían van a un lugar en Florida donde tienen un contrato de $4 millones. Ellos van a recibir el correo y cambiarlo a correo electrónico, y el preso va a leer, si es que tiene la manera de comprar un aparato para leer el correo, lo va a leer electrónicamente. También este nuevo sistema viola mucho la confianza entre los presos y los abogados, porque su correo con los abogados está abierto y lo guardan allí. Las restricciones de las visitas son mucho más fuertes, y toda una serie de nuevas políticas francamente fascistas. Entonces, sí, hay mucha gente que ha hablado en contra de estos, y ahora salió un preso ahí en Filadelfia que Mumia escribió sobre él hace varios años, en el 2013, porque le dicen, un preso ecologista, y se llama Bryant Arroyo. Y en el 2013, antes creo que fue, se dio cuenta de que una compañía de carbón iban a poner una planta gasificadora juntito a una de las prisiones. Entonces él empezó a hablar con sus amigos sobre esto, y hubo una restricción en su prisión que no pudo circular una hoja de firmas. Entonces él escribió una carta, hicieron cientos de copias y pidió a los presos que enviaron las cartas a las autoridades, y pararon en esta planta, no pudieron construirla. Y ahora este Brian Arroyo está llamando a un boicot del sistema, nuevo sistema de correos, donde los presos no van a tener cartas en sus manos. Y está denunciando todas las otras, pues los otros efectos de la nueva política, porque anda hablando con los otros presos que reportan cosas. Por ejemplo, dice que una pareja ya vieja fue a visitar no me acuerdo si fue su hijo o un amigo de su hijo en prisión, y el detector de metal paró la señora ya vieja porque un pedacito de metal en su brasier pues detonó el detector de metal, y no los dejaron visitar, tuvieron que regresar a casa. O sea, cosas que piensas, ¿cómo es posible que esto podría pasar, no? Entonces, pues sí, las visitas son, la restricción es muy más fuerte. Entonces, pues él dice que está hablando a este boicot, que yo creo que podría ser algo muy positivo, ¿no? Porque sí va a haber demandas jurídicas, ya hay grupos que van a hacer esto, pero también para que los presos y tal vez otras personas fuera de las prisiones, pues tengan una manera de participar, sería muy importante. Y él piensa que fue intencional el momento cuando hicieron el lockdown en Pensilvania y empezaron todas estas nuevas políticas, para coincidir con la huelga nacional y evitar que los presos en el estado de Pensilvania participaron en esta huelga, que parece bastante razonable. Entonces, pues estas son algunas de las formas de resistencia, y precisamente ahí en Filadelfia está la nueva situación que el Consejo de la Ciudad nombraron una calle en honor del exalcalde Wilson Good, que autorizó el bombardeo de la casa de Move el 13 de mayo de 1985. Entonces la gente en la pues en toda la comunidad en apoyo a Mumia y Move, y más gente también, no solamente ellos, pero están furiosos. Ya cuando tuvieron la ceremonia para poner, y es pequeño el letrero, pero solamente el hecho de que existe, dice Wilson Good Way, o su apellido es Good. Entonces hay todas las protestas, las no good, no way. y va a haber otra protesta que será una marcha de niños y niñas, y será encabezado por los niños que sí exigieron poner una placa ahí cerca de donde bombardearon la casa de Mu, porque de los 11 personas asesinados en este bombardeo, 5 eran niños. Entonces, pues sí, es una de las cosas que está pasando ahí también. Como Ramona África ha sido muy enferma, aunque ahora se siente mejor, tiene cáncer y todavía le hace falta tratamiento. Y sí hubo un GoFundMe campaña muy exitoso, pero necesita más, más terapia y más tratamiento. Entonces están pidiendo que personas en diferentes lugares organicen proyecciones de su nuevo documental que nosotros tenemos aquí. Y no sería solamente el propósito de recaudar fondos, podría ser una cooperación voluntaria o algo así, pero también para decir quién es Ramona. Y realmente está muy bonita esta entrevista, ya lo tenemos subtitulados. Entonces aquí va una invitación a todos los que están escuchando, si quisieron a organizar una proyección de este documental en su lugar, estaría buenísimo. Revolution is change. Upsetting the plans of the congressman. Fighting against discrimination. Finding solutions for your situation. Blacks in America, stop looking over the white man's shoulder. Blacks in Washington, still living on a slave plantation. Blacks in a village, stop acting silly. You have to organize, revolutionize the presidency in a D.C. Now with a Cadillac and a Lincoln, you have nothing to think on. Why not organize, use your money wise, help the lives of the young one. So blacks in a New York, robbing each other after that. Blacks in a Hollywood, now don't get scared. Trespassing, trespassing, you're trespassing on the red man land, just as much as the white man. Just organize, revolutionize the presidency in a D.C. So blacks in a Boston, stand against the Ku Klux Klan. Blacks in a Miami, plan your plan intelligently. Blacks in America, remember your martyr, Marcus Malcolm Martin Luther. Blacks in the South, open your mouth and shout. Blacks in America. destiny is Africa. Put away your soda. Trespassing, trespassing, you're trespassing on the red man land just as much as a white man. Just organize, revolutionize the presidency in a DC. So blacks in America, find your culture. Your destiny is Africa. Say, know your matter. Just organize, revolutionize the presidency in a DC. Just organize, revolutionize the presidency in a DC. Bueno, y eso nos lleva a este tema con el cual ya estamos también cerrando, porque el tiempo lamentablemente nos está ya quedando corto, porque temas, podríamos hablar aquí varias cosas que sin duda, insistimos, son parte de esta historia de los Estados Unidos, que pues queda a veces muy abajo, ¿no?, por parte de los medios de comunicación de paga y hasta la historia oficial, y por eso es bueno rescatarla desde abajo. Y bueno, es el caso de Mumia, ¿no? Pues tú participas, de hecho aquí también como noticiero participamos en el colectivo Amigos de Mumia, y bueno, aquí ya hay varios años que se ha hecho este trabajo, ¿no?, de buscar solidaridad, de compartir la experiencia, la denuncia de lo que ha sido el caso de Mumia, pero también su trabajo como activista, ¿no? Que creo que uno, por un lado, queda esta parte de ser un preso político, pero también de ser un gran activista y un luchador social, que creo que con todo y la presión nos ha dado ejemplos, nos ha dado muestras de un gran espíritu, y bueno, como colectivo se han dedicado a hacer infinidad de actividades. ¿Cómo está ahorita Mumia? ¿Cuál es la situación jurídica? Y más o menos, ¿qué actividades ahorita hay para solidarizarse y hacer acá en México? Ya nos comentabas una, bueno, que en el caso de Ramona, pero ahora para Mumia. Pues, sí, o sea, tal vez la mayoría que están escuchando aquí saben que Mumia fue detenido en 81, acusado de matar a un policía, cosa que él no hizo, pero tenía la pena de muerte hasta el 2011, y estaba en aislamiento él mismo en el pasillo de la muerte, y en el 2011... pues en lugar de ganó un caso importante, pero en lugar de soltarlo, le dieron cadena perpetua, que en realidad que dice Mumia es el slow death row, o sea, sigue siendo la pena de muerte, pero lenta. Y entonces en el 2015 él se enfermó de hepatitis. Bueno, pues primero debo decir que gracias a toda la movilización en todo el mundo, le quitaron la pena de muerte. Y si no fuera por eso, no le hubieran quitado la pena de muerte, pero para nosotros no está bien que tenga la cadena perpetua. Y en el 2015 casi murió, y por fin supimos que tenía hepatitis C, y después de una otra larga lucha le dieron el tratamiento. Ahora tienen buenas drogas para curar la hepatitis C. Pudieron haberlo inmediatamente, pero no lo hicieron. Y no tiene hepatitis C, pero tiene cirrosis del hígado. Entonces, pues es más urgente su libertad. Ahora hay una posibilidad jurídica que no ha existido durante muchos años. Se trata de un ex juez de la Suprema Corte de Estados Unidos, se llama Ron Castillo. Y antes él era el fiscal que manejó el caso de Mumia, y que lo logró de la fiscalía darle la pena de muerte. Entonces, otra persona con el mismo juez, que antes era fiscal, ganó su caso en la Suprema Corte de Estados Unidos. Entonces, está el caso de Mumia casi idéntico, pero también hay casos de 16 otras personas con el mismo juez que hizo lo mismo y que están encontrando la manera de apelar sus casos. Ahora la cosa es que en la fiscalía, que siempre trabajaba de la mano con la policía en Filadelfia para incriminar y matar a Mumia, ya destruyeron casi toda la evidencia y están buscando documentos que podría señalar este involucramiento personal de Ron Castile en el caso de Mumia, para que Mumia pueda abrir otras apelaciones y ganar su libertad. Entonces va a haber otra audiencia el 29 de este mes de octubre, y seguimos pues apoyándolo. Él sigue escribiendo, ahora ha escrito 11 libros desde su celda, y dos de ellos recientes. Entonces él sigue peleando, luchando de su manera, aunque se siente mal, tiene comezón sobre todo su cuerpo, que es casi constante, pero está ahí luchando como siempre, y queremos apoyarlo en todo lo posible. Sí, y queremos verlo libre, sin duda. Claro. Y bueno, pues hay toda pues una larga cadena de solidaridad a nivel mundial. No hemos visto actividades por él en Francia, en México, en Inglaterra, ¿no? En muchas partes se ha abrazado la lucha de Mumia Abu Jamal. Y también ha sido una persona muy solidaria con las luchas acá en México. Ha escrito sobre muchos temas, el caso de nuestros compañeros presos políticos de San Pedro Tlanisco. Eso, sí. Ha hablado de los compañeros de Atenco también, en fin, ha sido una persona bastante solidaria, y creo que también eso hay que rescatarlo para nuestros radioescuchas, que pues los invitamos a que conozcan las biografías de Mumia, y de hecho te vamos a pedir que nos comparta las formas de contacto del colectivo Amigos de Mumia, la página, el Face, para que se puedan poner en contacto y conozcan también más de esta información. Aparte que el colectivo, entiendo, tiene infinidad de actividades siempre, proyecciones. Tú acabas de también republicar, de hecho republicar el libro de Agosto Negro. En fin, para que también la gente que quiera contactarte o hacer, como dices, las presentaciones de los documentales. Porque tenemos varios documentales subtitulados que... Cuando hacemos una presentación del libro, enfatizamos un aspecto u otro. Y sí, seguimos haciendo esto. Y pues estamos en el Facebook, en Mumia Libre. Y estamos, el blog es amigosdemumiamx@wordpress.com. Y pues la dirección de correos también es amigosdemumiamx@gmail.com. Y nada más me gustaría agregar que pues hay unos notas de esperanza, que este verano, el 16 de junio, uno de las presas de la organización MOVE fue liberada de prisión. Es la primera. Dos murieron en prisión, pero Debbie Africa sí salió el 16 de junio, que da esperanza que otros presos de MOVE y otros presos políticos en general podría salir. También han salido otros dos presos políticos importantes, Herman Bell y Seth Hayes, y hay muchos que siguen peleando sus casos desde los años 60, 70, Jalil Muntakim. Jalil debería haber tenido audiencia en septiembre, pero no lo ha tenido y no le dan explicación. Igual Mike Africa, el papá de Debbie y del joven Mike Africa, debería haber tenido audiencia en septiembre. Entonces hay que seguir peleando por todos estos presos políticos. Y claro, si Mumia, si podemos ganar con Mumia, esto va a tener un efecto buenísimo en los otros presos políticos que siguen allí también. Y yo creo que un efecto muy importante en lo de las luchas contra las prisiones en el, no solamente en el país, en el mundo, porque el caso de Mumia sí es internacional y vamos a seguir luchando por él y los demás. Claro, claro que sí. Y bueno, pues este programa estuvo dedicado a los presos en Estados Unidos, esta huelga y toda esta resistencia, donde Mumia pues también, donde Mumia pues ha sido también un actor muy importante de esta resistencia. Y en esta última huelga, antes ya de terminar, también un dato que quisiera compartirles es esa solidaridad que abrazó de otros presos. Me conmovió, por ejemplo, la carta que escriben los presos palestinos, ¿no? Oh, sí, esto estuvo muy bueno. Ajá. Y creo que así varios otros presos también se han reconocido en estas luchas. Y bueno, pues ahí se va caminando también. Sí, los palestinos hasta reconocieron a Mumia, a Leonard Peltier, a George Jackson, a Mutulu Shakur. Yo creo que los palestinos saben más de muchos de nosotros de lo que pasa allá. Y es que tristemente esta situación carcelaria. Y ellos están en prisión. Sí, también en términos porcentuales quizás pues sería Palestina o Israel, ¿no? En esta ocupación militar que tienen. Pues también los lugares donde hay más presos políticos en el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Algunos consideran presos Gaza como pues una cárcel a cielo abierto, ¿no? Sí, como, sí, sí, sí. Pero bueno, pues esta solidaridad que debe haber entre los de abajo y pues ese abrazo solidario y fraterno entre los presos, presas, pues sin duda es algo también muy trascendente. Y que los que estamos en la cárcel de acá afuera, ¿no? Porque también no estamos nada libres, pues que no los dejemos solos, que pues sigamos pensando en ellos. Y que pues esperemos que nunca tengamos esa situación, pero la lucha por construir un mundo nuevo atraviesa una de esas dificultades, ¿no? Y bueno, pues hay que afrontarla y solidarizarse con nuestras hermanas y hermanos presos, presas políticas. Recordamos también ahorita a Miguel Ángel Peralta, que estamos a la espera de que den su resolución. Estamos a la espera de Sotelo, también aquí joven anarquista de la Ciudad de México. Entre los muchos presos mapuche, los presos en Bolivia, en fin. Hay una cantidad de personas, hace rato que comentabas lo del confinamiento, pues a final de cuentas todas las cárceles son un confinamiento y hay muchas personas que están confinadas de manera injusta. Todos las cárceles no deben existir, pero hay otros que por, ¿cómo dices?, por no hacer nada o por defender sus derechos o por levantar su dignidad están siendo vilmente, cruelmente castigados y no debiese ser así. Sí, exacto. Y mencionaste los presos de Tlanisco que Mumia escribió en favor de ellos. Ellos están ahí con sentencias de más de 50 años, 6 de ellos y 2 perseguidos, simplemente por defender el agua en su comunidad. Y sí merecen todo nuestro apoyo, pienso. Y pues todas las luchas por los presos políticos y los presos en general y en contra de las prisiones están totalmente relacionados con estas luchas en apoyo a Mumia y en Estados Unidos. Es una lucha hasta por la humanidad, ¿no? Construir la esperanza. Y bueno, pues agradecemos a Carolina Saldaña su presencia, también una mujer que bueno, pues ha sembrado mucha esperanza, que ha hecho mucho trabajo también solidario, ¿no? Que en verdad no sabemos cómo le cabe ese corazón tan grande en su cuerpo, porque es inconmensurable, es enorme, enorme, enorme, y ha abrazado muchas causas, muchas luchas, y sin duda pues la causa de Mumia, la causa de Mob, de toda esta resistencia que inspira, ¿no? Que inspira, veo a los Panteras Negras y veo a la policía comunitaria, por ejemplo, y creo que son ejemplos que se empatizan, que se encuentran. Y bueno, pues agradecerle su presencia y pues que... Pues soy yo la agradecida, y con ustedes Noticias de Abajo ML, y realmente los medios libres principales aquí en México, que sin estos medios libres, pues mucho menos personas sabrían algo de Mumia o de estos otros presos, que sean en Estados Unidos o que sean aquí en México. Este papel de los medios libres es clave. Entonces, sí, yo también te agradezco y agradezco a todo el equipo aquí. Bueno, pues ahora no pudieron estar unas locutoras que estuvieron ahí con problemitas de salud, pero bueno, les mandamos un saludo y nos escuchamos en la siguiente emisión. Gracias, Carolina, y gracias a todas las personas por estarnos escuchando. Y bueno, pues también hoy estuvimos acompañados de una selección musical que habla también de esta lucha por los presos y que vamos a estar compartiendo ahí en redes. Y bueno, pues gracias por su atención. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. The demon, eliminate your weakness and live.